en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de los tarifazos y concretamente del tarifazo del gas. Ayer el gobierno hizo un nuevo anuncio, mantiene el tarifazo y pone otro tope, en este caso del 400% sobre la factura final. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Osvaldo Bazzano de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Hola Osvaldo, ¿cómo le va? Pepe Frutos de Farco lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Osvaldo. Este jueves hay un ruidazo, una protesta nacional. Imagino que se mantiene a pesar del anuncio del gobierno. ¿Qué piensan de esto? Sí, no. El bocinazo, ruidazo, cacerolazo, timbrazo, lo que quieran, al jueves 14 a las 20 los consumidores les vamos a hacer, porque evidentemente hay situaciones que todavía no entendemos. Este capricho de querer seguir adelante con el tarifazo a pesar de los fallos judiciales, la verdad que nos pone a todos contra la pared y con el agravante de que no soluciona los problemas que tienen infinidad de consumidores. Así que bueno, no descartamos el bocinazo y consideramos que hasta tanto no esté hecho dentro de lo que significa el derecho del consumidor, el servicio público y demás, no lo vamos a aceptar y se va a seguir adelante con este bocinazo. Por otra parte, no tenemos todavía, o por lo menos no hemos visto todavía a la mañana la resolución, es muy compleja porque el juzgado federal de La Plata fue muy, muy claro en suspender el aumento. Entonces, bueno, ahora tenemos que ver qué es lo que está en este decreto, porque si está en contra del fallo de la Cámara, estaremos ante una resolución ilegal y no podrá tener efectividad. Sí, de hecho, el gobierno ayer, Marcos Peña, anunció que van a hacer una presentación, un recurso extraordinario justamente contra esta resolución de la Cámara Federal de La Plata, con lo cual se entiende que no están de acuerdo. Está bien, que hagan las presentaciones que correspondan. Tendrá que dirimirlo en última instancia la Corte Suprema, pero hasta este momento le tenemos que informar de que no hay ninguna resolución que a nosotros nos establezca si existe o no existe el incremento. Así que estamos mal, no tenemos noticia, no tenemos forma de clarificar nada. Evidentemente, por otro lado, es muy complejo, el gobierno lo ha hecho complejo para que la gente no lo entienda. Y creemos con una intencionalidad que en el fondo termina perjudicando a los consumidores, ¿no? Osvaldo, acá hay, por un lado, muchas organizaciones de consumidores están haciendo mucho hincapié en el tema de la no realización de audiencias públicas para determinar estos aumentos de tarifas. El gobierno ha anunciado que lo va a hacer para el caso del gas, lo va a hacer en octubre. Pero acá también no juega esto de la razonabilidad o la dimensión que ha tenido la tarifa, porque supongamos que se hace una audiencia pública que no es vinculante y el gobierno aplica igual el tarifazo que quiere aplicar, estamos perdidos de los consumidores igual, digamos. Las apelaciones y los fallos que se han manifestado han establecido y se ha solicitado que la tarifa tenga una ecuación financiera acorde al usuario. Si esa ecuación financiera no está acorde al usuario, entonces no puede funcionar esa tarifa. Es decir, el ingreso del usuario tiene que cubrir una tarifa. Se calcula entre el 15 y el 20% del ingreso de un usuario la influencia de todas las tarifas. Si pasa el 20-25%, el usuario se encuentra encerrado y no puede tener acceso al consumo. Entonces, esto tiene que darse así. Ahora, si el gobierno, para cubrir los baches o las apetencias que tienen las empresas de servicios públicos, que son empresas y que son corporaciones petroleras y energéticas, tiene intención de hacer llamar o pasar la factura más allá del ingreso que le estamos mencionando, evidentemente va a seguir existiendo el problema. Y como siempre decimos, si no entienden lo que el pueblo está pidiendo, el tema puede terminar mal. Seguimos insistiendo que puede alterarse la paz social. Acá hay hay gente que tiene anteojeras y no mira. Entonces mira un relato, un marketing, un discurso que parece ser que es el único que le conviene. y hay otros que están parados arriba de intereses patrimoniales muy especiales, que son directamente las empresas. Y todo recae sobre el 90% de los 44 millones de habitantes que tenemos que hacer frente a esta situación. Entonces, ahí es cuando habría que ver qué va a ser el 90% de la población ante la anteojera de algunos medios, la anteojera de algunos dirigentes, los funcionarios públicos que creen que están como gerentes de empresa, como el presidente. Entonces, a esta altura del partido, todo esto tiene un solo final. Y a la larga o a la corta, lo único que van a crear va a ser una gran disconformidad social con consecuencias que no sabemos dónde se va a detener. Por eso llamamos por favor que entiendan lo que está pasando. Ahora, si no lo entienden y continúan adelante, ha caído en saco roto toda la movilización que se ha hecho para tratar de canalizar la bronca de la gente, y Dios dirá lo que puede llegar a pasar. La última consulta, Osvaldo. ¿Ustedes qué recomendación desde ADUC le hacen a los usuarios de gas que han recibido este semejante tarifazo? No paguen las facturas. La factura de gas, ¿eh? La factura de gas no hay que pagarla. Todavía no sabemos frente a qué estamos. No hay certeza del cuadro tarifario. ¿Y esperar como a qué? Como no tenemos certeza del cuadro tarifario, no hay que pagar la factura. Terminantemente. Ya ayer lo dije, lo vengo diciendo en todos los medios. Hay un fallo judicial y todo el resto es parafrenaria. Los discursos de un lado o del otro son parafrenaria, porque el que tiene que parar la olla en la casa es el usuario, el que tiene que tener los ingresos de su hogar es el usuario, y la protección de la familia lo tiene que tener el usuario. No paguen la factura de gas, listo, se termina. Hay que esperar que resuelva la corte, y todas estas payasadas que hacen por televisión algunos politiqueros baratos, y bueno, dejémosla para que sigan teniendo show. Parece que con eso se entretienen y bueno, que lo sigan solucionando, pero me parece que el mejor consejo jurídico y exacto que le podemos dar a la gente, no paguen la factura hasta tanto ver qué pasa con esta payasada, porque esto ya ha pasado a ser una payasada. Discúlpenme, pero el presidente hablando en calzoncillo, o hablando de que vivimos en calzoncillo, la verdad que es una payasada. Nos ha tomado, nos ha faltado el respeto a todos los consumidores por un lado, y por otro lado, políticos de muy baja calidad intelectual y moral, siguen haciendo discursos baratos, y la realidad es que la población, el usuario, el 90% de los 44 millones, estamos soportando esta embestida de oligarcas de cuarto. Osvaldo, gracias, como siempre. Por favor, al contrario, buenos días. Hablábamos con Osvaldo Bazzano de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, ADUC.